Viernes 7 de noviembre, para estudiar y meditar. Cuando el yo es abandonado totalmente, entonces puedes obtener una experiencia nueva y rica. Discernirás tus propias imperfecciones mientras yaces al pie de la cruz. Y mientras contemplas la perfección de Cristo, el yo se reducirá a la insignificancia. Cristo aparecerá al ojo perceptivo como la perfección del amor hermoso. Entonces este molde estará sobre la mente y el corazón, y se revelará en el carácter. La impresión de la mente divina debería ser hecha sobre el corazón y manifestada en la vida. Ven a Jesús en tu necesidad, ora con fe viviente, aférrate a la mano del poder divino. Cree, solo cree, y verás la salvación de Dios. Si aceptas la enseñanza, Dios te enseñará. Si te dejas conducir, Él te guiará a las fuentes de aguas vivas. Elena G. de White, en Testimonios del Sur del África, página 26. Preguntas para dialogar. 1. Lee Santiago capítulo 2 completo de una sola vez. ¿Cuál es el mensaje esencial aquí para quienes confían solo en los méritos de la justicia de Cristo para su salvación? 2. Algunos alegan que Santiago habla acerca de la fe y las obras sin referencia a Pablo, y que deberíamos interpretar a Santiago en sus propios términos. ¿Qué está mal de esta manera de pensar? ¿Por qué particularmente en este caso es importante recordar qué dicen otros textos acerca de la fe y las obras? De hecho, en el calor de la Reforma Protestante, los apologistas católicos a menudo recurrían a Santiago para defender a la Iglesia romana contra los protestantes. ¿Por qué nos muestra esto? ¿Cuán importante es edificar nuestras doctrinas sobre todos los textos que están a nuestra disposición? 3. A menudo se dice que la fe y las obras deben mantenerse en equilibrio. A la luz de esta lección, ¿estás de acuerdo con esta declaración? Analiza tu respuesta con otros en la clase. 4. ¿Por qué no encontramos en Santiago, ni en el resto del Nuevo Testamento, mención de la falta de fe de Abraham en relación con Ismael, ni de la mentira de Rahab? ¿Qué nos enseña este hecho acerca de lo que significa estar cubierto por la justicia de Cristo?